Organización Social Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Acteal, Chenaló, Chiapas, México. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los y a las defensores de derechos humanos, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanas y hermanos, acudimos hoy a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas para manifestar nuestra indignación, nuestra inquietud y nuestro dolor. Hace 14 años, el 12 de agosto del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad de nuestro país, tomaron una decisión tan vergonzosa sobre la masacre de Acteal, argumentando que hubo violación al debido proceso de los paramilitares y por mayoría aprobaron que podrían dejar en libertad a los responsables de crímenes de la lesa humanidad cometido el 22 de diciembre de 1997. Con este hecho, se reveló totalmente que los ministros de la Suprema Corte son cómplices de la matanza de Acteal, favoreciendo a los criminales, pues los que participaron directamente en este acto de horror ya habían confesado que realmente sí llegaron a masacrar a muchos que habían sido sentenciados. Es decir, de que nada sirvieron la investigación y las indagatorias hechos por el primer tribunal unitario del vigésimo circuito ni las de la Procuraduría General de la República. Además, con la liberación de todos los autores materiales, también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados, que los ex paramilitares fueron liberados y premiados. Además, con su liberación también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, pues así cancelaron definitiva el interés que los perpetradores pudieran tener en decir la verdad sobre quienes coordinaron, financiaron y encubrieron sus acciones en los diferentes niveles de gobierno. Y esa fue siempre su intención, hacer que fuera cada vez más difícil probar la responsabilidad de quienes aprobaron, gestionaron e implementaron el plan de campaña Chiapas 1994, así como quienes fueron negligentes en atender las denuncias que se hicieron para tomar medidas que evitaran la masacre e incluso el socorro a sus víctimas durante todas las horas que duró la realización de este crimen de lesa humanidad. Como sobrevivientes de la masacre de Acteal, ya hemos presentado pruebas suficientes de estos hechos. La Suprema Corte nunca tomó en cuenta nuestra aclaración y durante muchos años trataron de tergiversar el sentido de la masacre. Como resultado, hoy ninguna está en la cárcel, pues los asesinos todos están premiados. Ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que en México persiste realmente el racismo y la incapacidad de impartir la justicia conforme a la vía de la legalidad, violando el derecho de las víctimas, como si no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera participado en la masacre de Acteal. Pero en todo esto, claramente estuvieron buscando muchas maneras para deslindar la responsabilidad del Estado y encubrir estas acciones tan terribles que solo sembraron la semilla del terror. Hoy, 25 después de la masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales, ni ninguna otra medida que pudieron garantizar la no repetición de Acteal. Hoy persiste la impunidad y la injusticia. Cientos y miles de personas indígenas y no indígenas claman justicia ante esta situación y ante la inestabilidad social en nuestro país. Hoy reafirmamos que la paz social en nuestro estado se sigue deteriorando cada vez más, aunque se encuentran desplegados los ejércitos y la Guardia Nacional. La verdad es que cada vez se han aumentado más los crímenes. El ejemplo más claro está con nuestro amigo y compañero Simón Pedro Pérez López, Simón Pedro, expresidente de la mesa directiva de las abejas de Acteal, quien fue cobardemente asesinado el 5 de julio de 2021 en la cabecera municipal de Simojobel, Allende, Chiapas, en lo que han querido hacer pasar por un hecho aislado. Pero nosotros sabemos bien que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con su trabajo de defensa de los derechos humanos, mismo que realizaba desde nuestra organización social civil Las Abejas de Acteal, en medio de lo que continuó las acciones de contrainsurgencia en nuestra región, que hemos visto como la aparición de varios grupos criminales que se pelean con el control del territorio. Es junto con los intentos de acabar con nuestra organización pacifista y no violenta, que en realidad nunca han parado en nuestro municipio. Y otra cosa que el juez de su caso no quiso tomar en cuenta fue todo el trabajo político, social y organizativo que realizaba desde la parroquia católica de Santa Catarina en Panteló. El hecho de que desde el pasado 28 de abril se sigue apelando por la libertad del responsable material de este crimen, siendo su abogada de oficio la licencia con el nombre de Patricia López Girón, aunque este delito ya se había juzgado, condenado y sentenciado el pasado 14 de abril del 2023. Sigue favoreciendo a que haya más crímenes contra la que buscan la paz. Por eso hemos señalado que la violencia está institucionalizada por el mismo Estado. Esta apelación la va a resolver la Sala Regional Colegiada Mixta de Pichucalco, Chiapas. Así que les rogamos a todas las hermanas y hermanos que han apoyado a nuestra organización y a la familia de nuestro compañero Simón Pedro, que sigan con nosotros pendientes del desarrollo de este proceso. Compañeros y compañeras, ante esta situación que se vive en Chiapas y en México, para nosotros no llega la cuarta transformación, sino que los problemas y la impunidad empeorarán cada vez más. Por eso, los sobrevivientes de esta organización y todos sus miembros que luchamos por la paz de manera no violenta, no olvidamos la cruel fecha del 12 de agosto y venimos a esta ciudad a denunciar los últimos acontecimientos y anunciar la injusticia que se prepara, ya que si no lo hacemos, las piedras gritarán, como dice la Santa Biblia. Hoy debemos consumir una responsabilidad pacifista, como lo hizo nuestro compañero Simón Pedro, conforme a lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos y hermanas, les pedimos a los hermanos de todas las denominaciones religiosas que no seamos cómplices de esta situación de violencia generalizada, porque hay muchos que están buscando su beneficio personal, especialmente en este arranque de las campañas electorales. Dejamos atrás esta ignorancia, pues es momento de ver en el horizonte donde está la claridad y no dejarnos manipular. Sepamos distinguir lo derecho de lo torcido. Veamos la claridad y no la oscuridad. Hermanos y hermanas, nosotros como sobrevivientes de la masacre de Acteal y miembros de la organización de las abejas de Acteal, exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte ya el informe de fondo del caso 12.790 Manuel Santis Culebra y otros masacres de Acteal. Y también exigimos que se reconozca la verdadera razón por la que asesinaron a nuestro compañero, de forma que se continúen las investigaciones de su caso hasta dar con los autores intelectuales para que se sepa la verdad y también sean enjuiciados y por supuesto que no liberen el cerezo número 14, el Amate, al probado responsable material de asesinato de nuestro compañero Simón Pérez López, quien lo menos debe purgar la cadena de 25 años con la que fue sentenciado. No a la impunidad, sí a la justicia. Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Acteal. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de agosto de 2023. Atentamente, la voz de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Gracias, Colabalí.